Bueno, nos acercamos al Gasteche de Beasain, ya que el próximo 12 de marzo, sábado, se prepara un festival. Se viene en Aldeco el Kartasun Jaia Beasain. El Gasteche concretamente no es un lugar donde normalmente nos acercamos en este programa, pero bueno, anteriormente, hace unas semanas, hablamos del documental Ingobernables y ahora nos hemos animado a presentaros o a que nos presenten una actividad como esta que os he comentado, que nos parece apetecible e interesante para comentar en este programa. Para ello tenemos al otro lado del teléfono a Iker desde Beasain. ¿Qué hizo, Iker? ¿Qué hizo, Arcaldeón? Muy buenas. Bueno, te quería preguntar un poco, para centrarnos un poco sobre el Gasteche de Beasain, lo que nos puedas contar. Las actividades que realizáis frecuentemente, bueno, suelen ser semanales, entre semana también realizáis historias, ¿no? Tenéis bastante vida últimamente, ¿no? Sí, últimamente tenemos bastante vida, pero no tenemos una dinámica clara de hacer algo claro una semana o lo que sea. Últimamente ha venido muchas propuestas, por ejemplo, de hacer charlas y también de bastantes conciertos. Entonces, un poco son las necesidades y según el momento van saliendo las cosas. Uh-huh. ¿Cuántos años lleva en marcha el Gasteche de Beasain? Ya unos cuantos, ¿no? El Gasteche de Beasain lo ocupamos en el año 2004, hace 12 años vamos a hacer este agosto. 12 años ya. Y a mí me suena, por lo menos alguna vez me ha llegado a los oídos, de que hay una amenaza pendiente de desalojo, de derribo, ¿no? No sé cómo bueno, van actualmente. Actualmente está parado. Uno de los beneficios de la crisis, se puede decir, o no sé si bien así o lo que sea. Pero a raíz de, bueno, había supuestamente un proceso urbanístico donde se quería hacer una entrada a Beasain muy lujosa, con torres muy altas y así, y bueno, con la crisis de este proyecto debe estar parado. Uh-huh. Entonces, pues la amenaza también está un poco tranquila y últimamente tenemos muchas noticias, la verdad. Uh-huh. Para quien no conozca, hay que atravesar, digamos, prácticamente todo el pueblo hasta llegar al final, sobre todo viniendo de la zona de Donosti, ¿no? Eso es, uh-huh. Sería pasar todo el pueblo y justo el polideportivo, pues detrás del polideportivo, el río, y ahí mismo se encuentra. Uh-huh. Esa casa con esos grafitis tan chulos y tan interesantes, ¿no? ¿Lo que, perdona? Sí, con esos grafitis tan interesantes, digamos, que es... Sí, la verdad es que hicimos en el décimo aniversario... Una de las actividades fue pintar todas las paredes de todo el Gasteche. Entonces vinieron gente de toda la península y nos pusieron el Gasteche muy chulo, así la verdad. Uh-huh. Eso es. Vale, y centrándonos un poco el tema de la llamada, hablaba yo del Sabinen Aldeko el Kartasun Jaia, Festival Solidario, el 12 de marzo, sábado. ¿Quiénes organizáis este festival? ¿Por qué se organiza? Bueno, detrás del festival estamos varias gentes cercanas a él, podría decir. Y la razón por la que se organiza es, pues, estando en la cárcel ya tiene bastantes impedimentos y una de ellas es para esto, hace falta ayuda económica. Entonces esa es una de las razones por la que hemos decidido montar este festival. Uh-huh. ¿Sabin, que es un preso político, no sé si es de Beasain o de algún pueblo cercano? No, Sabin es de Soraluce, de toda la vida, de allá. Uh-huh. Que es muy conocido por... Pues, ha sido muy activo en la lucha anti-TAF, ha estado en el desalojo de Euskalja y en muchos otros movimientos y espacios. Uh-huh. Fue detenido en Francia, ¿no?, hace unos años, ahora está en el Estado español cumpliendo condena. Eso es. La historia es larga, la verdad, uh-huh. Pero sí, de así resumiendo, eso es. ¿En qué prisión se encuentra actualmente? Ahora en Valladolid. Valladolid. ¿Y condena cuánto le queda? ¿Sabes más o menos? Condena, a ver, le detuvieron, o sea, era 4 años, la última petición era 4 años y medio, creo, y cuando le detuvieron, que ya en verano del año pasado, entonces pues le quedarán 3 años, uh-huh. 3 años y algo. Vale, y nos comentas esa ayuda económica, pues viajes para familia, para él mismo en prisión, es. ¿No? Uh-huh. Eso es, para todas esas cosas que y darle un poquito de calor al mismo tiempo. Eso es. Y acordarse de él también, ¿no? Que está ahí en esa situación. Sí, eso es. Sí. Que aunque nosotros estemos aquí, que hay mucha gente dentro y que necesitan de nuestro apoyo y nuestro calor y eso que podemos aportar, pues mira. Vale, pues cuéntanos si quieres qué actividades tenemos para ese día 12, para ese festival. Eso es, bueno, pues empezaremos el día con una tarta San Bascari, que nos haremos una comida vegetariana para que pueda comer todo el mundo. Uh-huh. El menú creo que es a 5 euros, no estoy seguro todavía al final, como no estoy en el grupo de cocina, pero pues eso, sería una comida al principio, luego ya a la tarde habrá encuentro de distis durante toda la tarde, anticomerciales, y luego ya a las 6 viene la gente de Burgos a contarnos un poco la experiencia de Gamonal. Uh-huh. Entonces haremos la charla y ya después de la charla habrá pinchos y así para la gente que se acerque y ya empezaremos con los conciertos a la noche. Uh-huh. La gente, antes de hablar de los grupos, la gente de Gamonal está de gira esos días por Euskal Herria o así, viene expresamente a Beasain. Viene expresamente a Design, sí, teníamos ganas de que se acercaran y nos contaran un poco sus experiencias, porque nos parecía interesante y bueno, al final pueden venir. Vale, o sea que sería una visita única, por lo menos en este tiempo de... en estas fechas de marzo, para que quieran aprovechar. La comida, había leído por ahí que hasta el día 10 había oportunidad de coger la chartela para organizar un poco la gente que puede acudir, ¿no? Eso es, que se me había olvidado comentar. Uh-huh. Sí, eso, el día 10 será el último día para que nos avisen, para nosotros calcular un poquito y bueno, se puede avisar mediante el Facebook del Gasteche o poniéndose en contacto con cualquiera de nosotros, cualquiera de la zona. Uh-huh. Cualquiera de las maneras son buenas. Vale, y luego ese conciertazo, ¿no? Con cuatro bandas, ¿no? Eso es, cuatro bandas que vienen en Accidentes de Madrid. Uh-huh. Sonido de la Metralla, que es la gente de Sonido del Trono de Judas. El Trono de Judas, sí. Eso es, luego los de Gaitze, de aquí de Azpeitia, Aurora o lo que sea. Uh-huh. Y Teodora de Iruña también. Eso es, Teodora Barbarie. Luego indicáis en el cartel Sos Presa, que no sé si puedes hacer un adelanto, se puede comentar algo, o hay que estar allí para verlo. Sí, yo creo que lo mejor será venirse y verlo, porque no sé decir exactamente al final lo que está y lo que no está, como estamos divididos un poco en grupos de trabajo y no es mi esto, pero sí que hay pequeñas cosas preparadas. Uh-huh. Muy bien. Tenéis, bueno, bastante con lo del día 12, más actividades de apoyo con el tiempo pensadas. ¿Es algo puntual o irá saliendo un poco con...? Que para Xavin... Para Xavin, sí. Por ahora es algo puntual. Luego también estaba abierto a toda la gente que quisiera aportar de cualquier otra manera, pues que estaba abierto cualquier propuesta y bueno, eso es lo que hay por ahora, que yo sepa. Vale, pues nada, invitar a la gente a acudir a Beasain ese día 12, sábado, se viene en Aldeco el Cartas Unjaya. Y bueno, Níker, no sé si quieres añadir algo más, tenéis algo que no tenga yo aquí apuntado, o animar a la gente a acudir a esta cita. Sí, yo eso, animar a toda la gente a demostrar su calor y su pequeña ayuda, que para nosotros no nos cuesta nada y para otra gente es mucho y bueno, que estamos intentando que sea un día bonito, poniendo mucho cariño y mucho especial buena energía para este día. Entonces animar a toda la gente que se acerque y que a ver si entre todos conseguimos que nos oigan o llegarle su calor o lo que sea, vamos. Muy bien, pues ahí apuntamos esta fecha de ocio, pero sobre todo solidaria con esta persona. Y nada, Iker, pues agradecerte estar ahí y muchos ánimos y que salga todo perfecto. Vale, pues nada, muchas gracias a vosotros y bueno, a seguirle dando. Venga, mi es que... Vale, venga.